Un pasaje que estábamos viendo, que es Mateo 6, desde el verso 19 hasta el verso 34, que tiene que ver con nuestras prioridades y que tiene que ver a quién servimos. Entonces habíamos visto la primera parte hace ya largas 3 semanas, creo, a estas alturas, porque fue antes de Semana Santa. Vamos a recordar un par de cosas y tratar de terminar. Ténganme paciencia, si es que se me demora un poquito, pero más de 2 horas y media no va a ser, así que pueden estar tranquilos. ¿Por qué estábamos hablando de este pasaje de Mateo 6, 19 al 34? Porque el Señor nos ha hablado de que este es un año que hay que dedicar especialmente a evangelizar, en que hay que dedicarse especialmente a aquellos que no conocen al Señor, lo cual no significa descuidar a todos los que estamos en una congregación, pero también para eso hay que hacer algunas cosas también previas, porque aunque alguien parezca que uno puede llegar y partir, ¿cambió la voz de un viaje? ¿Qué pasó? ¿Ahí sí? Se refrió el micrófono. Porque a alguno me parece que podemos comenzar y partir así como a la loca, evangelizar, y no es tan así. Hay que tener una disposición, un corazón, hay muchas cosas hay que recordar. Entonces, ¿por qué veíamos este pasaje? Porque en el fondo, Mateo 6, del 19 al 34, esto forma parte del Sermón del Monte que hizo el Señor, a nosotros nos está diciendo Jesucristo mismo cómo tener nuestras prioridades y dónde tener nuestro corazón. Y eso es algo vital también para poder evangelizar bien, porque nosotros veíamos que para poder llegar a una persona hay que tener el corazón que tenía Jesús. Y Jesús, si ustedes recuerdan, dice que cuando vio a las multitudes, las vio desamparadas, las vio sin pastor, dice que sintió compasión. Algo se movió en su interior, algo se movió en su corazón, y por eso es que es tan importante tener las prioridades correctas. Tener el corazón que el Señor tenía, porque si no, la gente se da cuenta, hermano, cuando uno hace algo o les habla algo por un interés, no sé, de llenar una iglesia, por hacer prosélito, o cuando verdaderamente alguien le está hablando porque quiere expresarle todo el amor que Dios tiene y quiere que esa persona sea feliz, la gente se da cuenta. Usted sabe que en la iglesia en general, todas las denominaciones hemos perdido muchísima credibilidad ante los ojos de la sociedad por las cosas que suceden. Por los malos ejemplos. Ustedes saben también que los medios de comunicación se encargan siempre de mostrar lo malo, no lo bueno, porque hay muchas cosas buenas, pero estamos claros que la iglesia en general como institución ha perdido credibilidad. Entonces la gente mira, la gente observa, la gente tiene un ojo crítico, no se tragan todas las cosas que uno le dice. Entonces, para poder hacer bien la labor del Señor hay que tener el corazón del Señor, si no nosotros vamos a retumbar nomás, va a ser hablar por hablar, pero nadie va a querer conocer a un Dios que, porque se van a dar cuenta que uno es falso. Yo hace varios años una vez prediqué de las opiniones que tenía mucha gente en la India de religión hindú acerca del cristianismo, y pasamos también en un PowerPoint o algo así muchas opiniones, y todos llegaban a la misma conclusión. Todas las personas que salían ahí, que insisto, eran de la India, decían: en Jesús yo creo, y yo me haría cristiano o seguiría a Jesucristo si los que siguen a Jesús fueran como Jesús. Y ellos no seguían a Jesús porque los que decimos ser cristianos hacíamos cualquier cosa, pero a Jesús lo respetaban. Entonces hay que tener el corazón bien puesto, y para esto la primera vez nosotros hablamos que donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Eso era la idea central de los primeros pasajes. Todo este pasaje, el Señor a nosotros nos anima a confiar en Él y no en las cosas materiales. Porque nosotros vimos ahí que las cosas materiales se corrompen, se destruyen, pueden pasar muchas cosas, son perecederas, pasajeras, temporales. Y nosotros debemos, dice el Señor, no hacer tesoros en la tierra, sino tesoros en los cielos. Y tesoros lo entendíamos como cualquier cosa que para nosotros sea más importante que Dios. No estamos hablando únicamente de riquezas, ¿ya? Para alguien, usted sabe, también por la sociedad en que vivimos, uno se convierte en trabajólico, uno se convierte en un adicto a lo mejor a la internet porque o a lo que sea para despejarse, para salir del estrés que tenemos, etcétera. Hay muchas cosas que se transforman en un tesoro. Los deportes, la música o un ídolo, etcétera, etcétera. Donde esté nuestro corazón, donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Entonces el Señor en todo este pasaje a nosotros nos anima a poner la confianza en Él y no a poner la confianza en las cosas de esta tierra, porque todas esas cosas van a perecer. Para que ustedes no se asusten, ve, ya he visto como 8 hojas en 5 minutos. ¿Ya? Porque es que esta era la predicación de la vez anterior. Martín Lutero dijo: lo que el hombre ama, aquello es su Dios, porque lo lleva en su corazón, anda con ello día y noche, duerme con ello y despierta con ello, sea lo que fuere, riqueza, dinero, placer o renombre. Si nosotros tenemos a Jesús en primer lugar, vamos a llevarlo a todo lugar también siempre, y Él va a ser nuestro centro. Eso era lo que en resumen hacía Mateo 6 del 19 al 21. Y después de eso, el Señor aparentemente dice algo que es un poco, pudiera parecerle a uno un poco inconexo, porque después de eso habla del ojo bueno y del ojo malo. ¿Ya? No está hablando de ninguna cosa, parece totalmente sacado de contexto, porque Él dice: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6, verso 22. Y ahí dice: el ojo es la lámpara del cuerpo, por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Y termina diciendo ese pasaje: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. O sea, lo primero que se vio en este pasaje es que el Señor quiere nuestro corazón. Después el Señor quiere, cuando dice servir, nadie puede servir a dos señores, quiere nuestra mente, o sea, nuestra disposición para poder servir al Señor. Y todas las cosas que nosotros, hermano, podemos desear o anhelar, muchas de esas cosas entran en nuestra vida a través de la vista, a través de los ojos. Por algo el apóstol Juan decía en 1 Juan 2:12-17: les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Y aquí viene la advertencia de Juan, dice: no amen al mundo, el mundo entendiéndolo como sociedad. Siempre vamos a hacer esa diferencia, aunque para algunos ya sea, otra vez está diciendo lo mismo, sí, otra vez estoy diciendo lo mismo, no como las personas, sino que el sistema que domina a la sociedad. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. La versión tradicional dice, que es la que más o menos todos conocemos, dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de Dios. El tesoro que tenemos controla nuestra vida. Y aquí dice el Señor que hay dos formas de ver las cosas: o se ven bien o se ven mal. O se ve por un ojo claro o se ve por un ojo turbio. Si ustedes se fijan, hermano, uno... con los años, obviamente que uno va cambiando, uno va perdiendo muchas cosas, porque yo creo que nuestra vida se va oscureciendo, porque hay muchas distracciones, hay muchas cosas que a nosotros nos hacen perder de vista lo central. Cuando uno habla de idealismo, lo asocia exclusivamente con juventud. Es prácticamente imposible que alguien asocie idealismo con gente de nuestra edad. Idealismo, juventud. Fuerza, juventud. Anhelos, juventud, etc. Con el tiempo, a veces uno lo dice muy irónicamente, ¿ya? Ya van a ser como nosotros.